gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Hola chicos, un programa más de Ni con ellas ni sin ellas. Yo soy Katy y estoy gustosa de acompañarles en este programa el 2 de enero, con ese espíritu de año nuevo, ¿no? Hola chicos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo programa del mes de enero. Yo soy Gaby y les pido que no se despeguen de nuestra sintonía porque arrancamos. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Dayana. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, nuestro segundo programa, Ni con ellas ni sin ellas. ¡Empezamos! Bueno chicos, hoy vamos a hablar acerca de la comida chatarra. Y para abrir nuestro programa, ¿qué tal si escuchamos esta música que viene a continuación? Mañana el sol, Bueno, sí, chicas, nos ha escrito Ana Paula a través de nuestro fanpage de Facebook y pues nos comenta su querida problemática o su experiencia en este caso de cómo ella pasó en ese grave momento. Nos cuenta que estuvo un momento caminando por la calle y vio los tradicionales dulces de la ciudad de Quito y también una tradicional pailita de salchipapas, la pailita de carbón que las venden, ¿no? Y pues dice que ella en ese momento se decidió comprar una. Acabó de comer su plato y todo eso y a los 10 minutos tuvo una reacción. Ya sabrán de qué tipo, se imaginarán más bien, y pues esa es la anécdota de aquí nuestra querida amiga Ana Paula. Chicas. Chuta, Ana Paula, comer en la calle y también la comida como salchipapas, hamburguesas, hot dogs, y todo eso no tiene un cuidado para la preparación. A veces comemos así porque, cuesta $1 y es más barato y por eso mejor compro esto. Pero a veces no es tan bueno para tu salud y quizás tus papitas fueron como que, ay, qué rico al principio y comiste y después, ay, no, me corre un baño, necesito un baño, ¿no? Para eso, Ana Paula, te decimos que mejor buscas un mejor lugar y te ahorres de ese dolarcito y te puedas comer algo mejor. Bueno, yo les quiero dar una definición de lo que significa la comida chatarra. Aquí, buscando en Google, la comida chatarra significa una comida que tiene altos niveles de grasa, de azúcares y, bueno, condimentos y todas esas cosas que hacen daño a la salud. Entonces, por lo general, o sea, deduciendo este significado de lo que es la comida chatarra, podemos concluir que causa efectos nocivos en la salud de cada uno de nosotros. O sea, es obvio que a veces, como jóvenes, buscamos la comida que es la más fácil de conseguir, ¿no? La más rapidita de hacer y todo eso. Y nosotros a veces también como jóvenes que estamos viviendo tiempos muy, muy flash, como quien dice, muy rápidos, en los que ya tenemos que desocuparnos de una cosa y luego tenemos que ir a hacer rapidito e ir a hacer otra cosa. Entonces, optamos muchas veces por comer ese tipo de comidas. Bueno, yo no me salgo de este círculo vicioso porque yo también he comido ese tipo de comidas y todos. Ya me ven. Y tú, Vado, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido alguna mala experiencia Daya o Katy han tenido alguna experiencia negativa de comer la comida chatarra? Bueno, en realidad yo la verdad hasta ahora no he tenido una mala experiencia comer comida chatarra porque en realidad no me gusta mucho. No soy muy amante de la comida grasosa. Pero qué pena, Ana Paula, que hayas tenido ese tipo de experiencia. A veces es verdad, es como dijo Katy, ¿no? No nos fijamos dónde comer porque está baratito y nos da hambre al salir de clase, entre idas y corridas, cada rato que tengo hueca, que no tengo hueca, que el examen, que la prueba, pues comemos cualquier cosa y no nos damos cuenta. Considero que tenemos que tener un poquito más de cuidado, o si no, llevar algo de la casa, una fruta o algo para evitar estas cosas, porque muchas veces, no sé si se han dado cuenta que cuando hacen las salchipapas o las chancrosas, las famosas chancrosas, de la central. Sí, es como que son muy aceitosas, y si tú les pasas la servilleta así es como que sale sudan. Toda mojada, ¿no? Entonces, y igual la mayonesa es súper grasosa, y la lechuga, por favor tengan mucho cuidado con la lechuga porque tiene una bacteria súper fuerte, que más que una infección te puede dar algo peor. Entonces, yo creo que Ana Paula deberías más prevenir esto, y si te pasó esto, tener más cuidado y saber en qué lugares comer. Porque también hay lugares que son ricos y son súper limpios y es como que la hueca. Así. Ajá. Sí, chicas. Efectivamente, estaba analizando que en el 2005, según Diario El Telégrafo, se empezó a realizar unas campañas a los estudiantes de diferentes colegios en donde todos los propietarios de bares internos de escuelas, colegios y diferentes unidades educativas tenían que regirse a un 75% de comida natural y a un 25% de comida chatarra. Esto nos dice más o menos de cómo la gente tuvimos esa cultura, incluyéndome, que fuimos los típicos que salen. Sí, sí, es verdad. A mí me encantaba salir de la escuela y comprar unas papitas que vendía la señorita Mari, que costaba 25 centavos. ¡Puf! ¡Qué buenas! Un saludo, señora Mari. Espero que siga vendiendo sus papitas. Una bestia. O sea, Katy, estamos diciéndole a los chicos que no consuman ese tipo de comidas. No. Yo te estoy diciendo, ese lugar era full limpio. O sea, era un lugarcito fuera de la escuela. Así, 25 centavos, pero no sé si en mis tiempos de la escuela que valía 25 centavos. Ponte que ahora ya la crisis de un dólar. De no, pero ponte en nuestra época de la escuela y el colegio fue una época donde hubo no tanta ingreso de este tipo de comidas en los planteles, porque típico tu mamá te mandaba el arrocito de con carne y todas esas cosas, ¿no? El huevo con sal. Esas cosas, ¿no? Los huevitos de codorniz. O sea, a mí nunca mi mami me mandaba nada. Pero bueno, o sea, cuando sacaron lo dicen, cuando ya sacaron, o sea, ese reglamento que dice Vado en lo que los bares tenían que tener el 70% de comida natural, o sea, sí me destrozaron el corazón porque no vendían ni un cachito, no vendían ni unas papitas, y entonces, o sea, como que, o sea, fueron full al extremo. O sea, sí, yo soy de la política, o sea, de una de las personas que tiene que traer comida de la casa, ¿no? Pero aunque sea, se tiene que traer una manzana o una pera o lo que sea, usted, no sé. Pero se ve que en tu colegio fueron bien extremistas. Ponte en el mío, de lunes a jueves teníamos comida natural prácticamente. Y solo los días viernes nos vendían todo ese tipo de golosinas, todas esas cosas. No, nosotros hasta los chicles nos quitaron. En serio, en mi colegio nunca vendieron lo que es comida chatarra, nunca, porque teníamos un horario así para comer y te daban la comida y era natural y era feísimo. Pero bueno, eso se acostumbra, ¿no? Porque a nosotros nos daban un menú mensual, por ejemplo, hoy me tocaba lentejas, mañana me tocaba sopa, sí. Entonces nunca comimos nada de salchipapas ni nada. Qué aburrido, ¿verdad? Ese colegio. Sí. No, qué ñoño. Yo en la escuela sí tenía algo parecido así como lo tuyo, el desayuno escolar en esa época. Que el gobierno. ¿La avena y la galleta? No. En mí me daban un plato de arroz con un pedazo de huevo y frito y lenteja hecha menestra. Y nos daban casi a diario. Si es que tú querías la comida, si no, pues no. Pero les digo algo: no he probado menestra con lenteja, de lenteja así como la que probaba en la escuela. Nunca. ¿Con qué clase de mezclaría? Qué rico. Era muy delicioso. El sabor natural. Sabor de la señora. Y bueno, chicos, ya hemos comentado. Espero que Ana Paula haya tomado nuestros pequeños. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser, ¿cómo decir que se acabó la función? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Llorar una vez por cada vez que río, no sé restar, no sé restar, tu mitad con mi corazón. Puede ser que la respuesta no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virja nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Nada más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2x3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Cansé de llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tú me estás en mi corazón. Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido. Despertarme porque salga el sol. Y hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tú me estás en mi corazón. No sé restar. Tú me estás en mi corazón. Bueno, chicos, y volvemos con más. A ver, por aquí nos tienen algunos consejitos, aparte de consejos también información respecto a lo que puede causar comer tanta comida chatarra, ¿verdad? Porque es rico, pero chuta, a largo plazo puede tener varias causas y consecuencias. A ver, Katy, ¿qué nos tienes? O sea, sí, yo he estado investigando, ¿no? Y una causa que nos puede generar comer comida chatarra es que puede traer problemas de la memoria y el aprendizaje. Si solo comemos estos, comidas como papitas, hamburguesas y todo lo que nos gusta y nos encanta, nos estamos olvidando de alimentarnos con vitaminas, con potasio y esas cosas, ¿no? Aquí dice que comer basura durante 5 días puede formar una especie de algo en tu cerebro y te puede provocar pérdida de memoria. Entonces, para los jóvenes que estamos estudiando, es muy recomendable comer frutas, tus ensaladas, el brócoli, que a algunos no nos gusta, ¿no? Pero eso, en especial, nos ayuda para nuestra memoria. ¿Tú, Gaby, una recomendación o un consejito? Bueno, otro daño que causa lo que es comer comida chatarra es la obesidad. O sea, chicos, hemos visto ya varios casos en los que la televisión, el propio internet nos muestra casos de niños que de 5, de 8 años que ya sufren de obesidad. Y ya no es un simple grado de obesidad, sino es un alto grado de obesidad crónica en la que los pobres niños ya ni se pueden ni mover. Entonces, una recomendación mía es que evitemos en gran medida comer lo que es la comida chatarra, o sea, y dejarlo ya en última instancia, o sea, ya cuando mismo, la situación ya lo amerita. Eso y también que la Daya nos tiene un consejo. ¿Yo? Ah, bueno, bueno chicos, sí, como dijeron las chicas, hay que tener cuidado, y mi consejo es, madruguemos un poquito más, tienes clase en la mañana a las 7, madrugo un poquito, por ejemplo, yo entro a las 7 a veces y yo llevo comida de mi casa, llevo brócoli, llevo zanahoria, llevo arroz y todo así, pero todo en proporción. ¿Por qué? Porque también exceder en la comida es malo, ¿no? De igual manera, tomemos en cuenta que no es bueno comer la lechuga de ciertos restaurantes. Yo, la verdad, no les aconsejo que coman la lechuga. ¿Por qué? Porque la lechuga, creo que algunos ya saben que tiene una bacteria y es súper peligroso para nosotros, para nuestra salud, incluso para nuestro cerebro. Este como consejo, igual Vado nos tiene más. ¿Sabes qué ha sido ella acerca de lo que hacía la referencia a la Gaby de la obesidad? Una de las enfermedades que deriva de la obesidad es también la diabetes tipo 2, donde nuestra insulina a través del páncreas no puede desvanecer el azúcar en la sangre. Y esta también es una causa, hace mucho tiempo, en los años más o menos 90, fue una de las primeras causas de muerte en el Ecuador. Lastimosamente mi abuelita falleció por esa enfermedad, y pues yo también les digo, chicas, y a Ana Paula en especial, que porfa, la comida sí, en medida, con mucha medida, mucha precaución, la higiene ante todo, chicas, y pues eso. Saben que también encontré un dato muy curioso, que para prevenir todo este problema de estómago y todas esas cosas, es muy bueno y muy saludable es comer cebolla, comer full eso cebolla. Eso sí, es para el estómago. Uh-huh. Así que chicos, péguense una capita de cebolla, como diría Shrek. Y no solo las enfermedades, también comer comida chatarra te puede llevar a una depresión, en especial para los jóvenes, porque en estos cambios de hormonas y todas estas cosas, entonces como que las vitaminas no tienen, y estas comidas son... no tienen vitaminas que te pueden ayudar a seguir creciendo con tu cuerpo. Entonces, lo recomendable es para nosotros y para ustedes es que coman frutas. Es muy importante, y no olviden de los vegetales. No es que queremos ser como mani ni nada de eso, pero en serio, es muy importante para tu dieta diaria. Sí. Así es, Katy. O sea, a lo que hiciste referencia, ¿no? De que sí, algunos muchachos están en la etapa de la adolescencia, en donde todas las hormonas se alborotan y así... Y bueno, ya, entonces, ¿qué pasa cuando se come este tipo de comidas? O sea, esto hace que la sangre lleve gran cantidad de grasa, entonces por ende vienen lo que es los barros, lo que son las espinillas, y es el trauma de toda la juventud, ¿sí o qué, chicos? Sí, pero chicos, si por ejemplo no pueden comer así, o como les dije antes, no llevar comida, yo les recomiendo que hagan un batido de frutas así, sin azúcar. Y le pueden poner frutilla, naranja y lo que quieran, así batidos, así que son normales y son súper vitamínicos, y de paso te llenan y no te hacen engordar, y es súper saludable y tienes una excelente digestión. Ajá, ante todo eso. Y otro problema que también hemos visto aquí dentro de la sociedad es que este tipo de comidas desemboca que los jóvenes tengan problemas de baja autoestima. ¿Por qué se da eso? A veces por los granos mismo que les comienzan a salir en la cara, o tal vez porque se les salió un rollito de más en la espalda, o en el estómago, en las piernas, bueno, no sé. Pero eso hace que tú, cuando te veas en el espejo, te sientas feo. Y bueno, también ha habido trastornos dentro de la sociedad en la que, bueno, esto más se da en lo que son las chicas, pero puede ser lo que es la bulimia, la anorexia. La bulimia es que tú comes full, tanto, y luego lo vas y lo vomitas. Y la anorexia es en cambio lo contrario, o sea, no comer nada pensando que le vas a hacer bien a tu organismo no comer nada, y al final lo empiezas a estar como que destruyendo. Sí, se prepara la gastritis en ese paso, ¿no? Sí. Gastritis. Bueno, entonces, lo mejor que podemos hacer es evitar todo este tipo de problemas. A mí, como experiencia personal, a mí me pasó. Yo tenía baja autoestima en el colegio, era horrible. Porque sí, o sea, empecé a comer así, desmedidamente, la comida chatarra, papitas, todo lo que tenía. Cuando era apenas una niña de 7 años, yo sufría un tipo de obesidad ya crónica. Entonces no me podía mover, ni nada, y toditos los niños se burlaban, como son tan crueles los niños de esa edad. Entonces sí, me sentía full mal. Entonces, lo que hice para poder un poco, o sea, calmar este tipo de autoestima que tenía, era ir al gimnasio, y de ahí intenté bajar unos kilos. Y ahorita estoy así, no estoy tan bien ni mal, pero ahí me doy. No, el hecho solo de obesidad también, ponte en mi caso, tenía que entrar al colegio a las 7 de la mañana, y el colegio me quedaba, yo vivo en el sur y el colegio está en el norte. Imagínate, era una hora, tenías que levantarte a las 5 de la mañana y cosas así, tráfico, la, la, la. Entonces yo nunca desayunaba, nunca, nunca, sí, nunca. Entonces solo iba al colegio y a encontrar papitas y eso. Y entonces no me di cuenta que me estaba afectando mi estómago y entonces tuve gastritis, típico. Entonces, eso sí afectó a mi adolescencia y todo eso, porque imagínate, tan joven, que 15 a 14 años y ya tener gastritis solo por no desayunar bien. Entonces, tratamientos, pastillas y cosas así, pero no seguía al pie de la letra, la verdad. Porque sí, o sea, el sentir el ardor de tu estómago es fatal y todas esas cosas, ¿no? Pero ya después con el tiempo comencé a comer brócoli. Eso me ayudó full, no tienen idea cómo es tan bueno el brócoli y la manzana verde. Así, cuando me ardía el estómago, una manzana verde, ya, aliviada, sí. Así que chicos, si no tienen nada que comer, pero sí, cómprense una manzana, eso les ayudará a tener algo en su estómago. Sí, pues Katy, en especial alguien te ayudó también a comer mucho la cebolla. Uf. Antes no podía ni comer esa mujer. ¡Cállate! Ya, cállate. Y la cebolla también. A ver, sí, ya, y como un datito, o sea, curioso, la cebolla también haciéndole como una especie de mascarilla, así licuándola y machacándola la cebolla y poniéndonos en los granitos que, por decir, sale una espinilla ciega o algo, y le pones en el granito, al día siguiente ya en sí desaparece. ¿Sabes que también hay otra mascarilla como la que es la de avena? Que full, o sea, de, igualmente en horas nomás te limpia todo lo que es la grasa de la cara y todas esas cuestiones. Sí, y si no quieren hacer nada de eso, cuando se levanten, cojan su propia saliva y se pongan donde le está el granito. Mentira, y ya no quede nada. No, en serio, sí, sí. Bueno, yo he escuchado lo de la mascarilla de avena y es verdad, ahí sí funciona. Te seca full, y pero lo de la babita, no. Eso es nuevo para mí. Bueno, chicos, está muy hablado esto, ¿sí o qué, chicas? Sí. Entonces, lo mejor es mandar a una canción que vamos dice. Vamos con la canción, Gaby. Ya volvemos. Nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Ya vuelve. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire, al aire. En un susurro va toda la verdad. ¿Quién también será? No me digan que así es, que deje no más, no les voy a creer. la boca, saltando, cantando, gritando, siempre yo te voy recordando. Desde un lívido mar de piedra de piedra, desde un lívido mar, con una rosa primorosa yo me voy a conquistar. Toda la verdad, ¿quién también será? No me digan que así es, que deje nomás, no les voy a creer, no les voy a creer que alguna cosa. Saltando, cantando, gritando, siempre yo te voy recordando. Desde un lívido mar, que se, que se. Desde un lívido mar, con una rosa tricolorosa yo te voy a conquistar. Bueno, volvemos de nuevo por aquí. Oye, Gaby, me estabas contando mientras sonaba la canción de algo de un tal Daniel del colegio, que te pasó algo súper fuerte con la comida. ¿Y él qué pasó? A ver, cuenta. Que todos queremos saber. Qué foca, pero bueno, ya verán. Yo sí había sufrido de sus trastornos alimenticios y les estaba comentando algo de que yo era obesa. Sí, Gaby. Bueno, te lo tomas con humor, eso es bueno. Sí, es verdad, por lo menos se ríe con su cuerpo. Bueno, pero ya. O sea, verán, yo en el colegio era full gordita, full gordita. Mi mami, para bajar de peso, o sea, era muy desesperada porque ya ni la ropa del centro comercial me entraba. Entonces, sí, fue horrible, porque cuando era, póngase, en Navidades, fin de año, ya llegaba la fecha en la que nos tenían que regalar algo. Y, o sea, siempre cuando entraban al centro comercial conmigo, o sea, no hay talla para ti. Y luego mi mamá empezaba que sí, que ya te estás engordando, que no te entra la ropa y así. Y entonces ya a mí me hacía sentir muy mal, porque una vez hasta me dijo que parezco una ballena. O sea, tu mami te atacaba full. Sí, porque, o sea, me engordaba tanto que ya no me entraba. Y era verdad, o sea, estaba muy, muy, muy gordita. ¿Pero tú qué crees? O sea, ¿que engordabas porque comías full o por...? Por algo psicológico. Porque a veces pasa. Sentías, sí. Ya, o sea, yo pienso que era, no sé, a mí me daba mucha hambre. Mucha hambre y ansiedad. Justo, ansiedad era. Porque justo en la noche era come. Como mi mamá tenía tienda, entonces apuraba devorando papas, pan. Todo lo que me venía, o sea, comer. Y como era de noche, luego ir a dormir, ya se imagina. Bueno, el caso es que cuando entré al colegio, yo pensaba que no iba a ser así tan duro el trato, porque en la escuela ni siquiera me insultaban ni me decían nada, o sea, pasaba desapercibido. Pero en el colegio, en cambio, ya fue otro tipo de etapa en la que me empezaron a insultar horrible, me decían cuco. ¿Por qué? Porque no tenía forma, o sea, era como un fantasma. Y les daba mucho miedo porque me peinaba así con una colita. Y entonces, como que, y yo era siempre, o sea, mi aspecto siempre era de seria, así, de brava, de enojada. Entonces parecía que les iba a dar de puñetes. Entonces me decían cuco. Y así, verás, y todos me tenían miedo y hasta las chicas me empezaban a decir cuco. No sé, Gaby, eso es algo que preocupa mucho no solo a ti, sino a varios de los chicos que presentan obesidad, porque desde ese momento se genera lo que es el bullying, ¿no? Porque chuta, o sea, juegan prácticamente con tu forma física y psicológica al tratarte de esa manera, ¿no? Y pues, o sea, Gaby, yo pienso que si lograste sobrepasar eso, es chuta, una etapa muy cruel para que el colegio también. Sí. Y pues, bueno, lo que yo hice para que me eviten de decir tantas cosas, porque sí me dolía horrible. Lo que hice fue ponerme dura y decirles en la cara a los chicos que me molestaban que ya dejen de hacerlo, porque yo no me siento bien cuando me dicen todo este tipo de cosas. Entonces, igual, o sea, a mí no me preocupaba aún el aspecto físico hasta que, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Sí, o sea, a mí me empezó, ajá, como las hormonas se alborotan y todo, me empezó a gustar un chico. Sí, ese chico se llamaba Daniel. Era así, full guapo, tenía los ojos claros, era blanquito, así. Típico chico de colegio guapo. Sí, y lo peor es que, no sé, nos molestábamos y todo, y no sé si se sentía ese feeling que hay cuando alguien te gusta y tú eres correspondido. Y después dije, no, yo tengo que hacer que este chico se fije en mí. Entonces, desde ese día ya empecé a tomar conciencia de cómo yo estaba. Y como mi hermana, o sea, siempre está al lado mío, entonces le dije, vale, vámonos al gimnasio. Y desde ese día nos fuimos al gimnasio porque justo se acabó las clases y empezó para irse a vacaciones. Entonces, todas las vacaciones pasé en el gimnasio. ¿Y nunca acudiste a un nutricionista o algo, Gaby? No me gustaba que me controlen la comida, hasta ahorita no me gusta que me controlen la comida, no me gusta. Y come. No, pero es que, o sea, pero sí, ya sí. No como así. Yo también soy así, Gaby, que chuta, yo, si no hay mi chimborazo de arroz y carne en la noche, chuta, yo no puedo dormir bien, me da hambre a la mitad de la noche, a buscar en las ollas de ahí como gato nomás. Sí, o sea, sí, pero ahora, o sea, cuando yo entré al gimnasio, como que ya me iban aconsejando qué es lo que tenía que comer, y yo también, como me puse la meta de lograr conquistar a ese chico, entonces empecé con las dietas, empecé con el ejercicio, empecé a cuidarme. Entonces, sí, en ese mes perdí como 50 libras, porque estaba pesando ya 200 libras. ¿En serio? ¿Y todo por así...? No, ya, quiero adelgazar así. ¿Y fuiste? Ajá. ¿O también fue un poco el apoyo de tu mamá o de tu ñaña? No, o sea, mi mami solo me apoyó yendo, pagándome el gimnasio, ¿ya? Porque ella no quería saber nada, porque ella me había pagado un tratamiento de Herbalife. En el que, no, o sea, no, no. Solo me daba batidos, y eso no me llenaba. Entonces, yo quería comer de verdad. Y como que no me gustaba mucho ese tratamiento. ¿Y tu experiencia y eso con Herbalife? O sea, ¿sí te funcionó o claro también? Que funciona, o sea, sí funcionó. Yo perdí igual 50 libras, pero volví a engordar de nuevo porque... Claro, es que es el efecto rebote. O sea este es el negocio de Herbalife. Por ejemplo, sí. Herbalife siempre te ofrecen los batidos y es verdad, no llena. Y todos comían, verán, todos comían así su pancito, sus cosas, y a mí me daban un triste batido, y me decían, come, y yo así, pero no me lleno, o sea, ya era una niña de 12 años, y no. Pero en tu casa comen así bastante comido, o sea, en plan saludable, o así como... O sea, mi papi es el que nos incentiva a comer así cosas grasosas, de ahí mi mami no, se sí, por lo general el señor nosotros los hombres comemos de ese tipo, mucho más ese tipo de ¿sí? comidas. Yo tengo no una anécdota, sino algo que se vive a diario en lo que es el transporte pesado, en todo lo que es de cosas. Hay muchas personas, lo que son choferes, ellos por el mismo hecho del trabajo que tienen, pues están en ese ámbito de comer y comer y comer, porque muchos de ellos, por ejemplo, en una cooperativa X tenían un viaje de Tulcán a Guayaquil, Y, o sea, son, ¿qué? Unas 14 horas tal vez de viaje. Y, o sea, aguantarte el hambre todo ese tiempo y de la noche a la mañana. Entonces, es como que al cuerpo mismo te pide. Y eso me referencia a que los hombres somos muchos más impulsadores de ese tema de comer más. Porque nuestro metabolismo no es del que nos fijamos de que, ay, estaré gordito, estaré flaco. O sea, de una temporada de aquí para acá es lo que el gym, que la chica que me vea guapo, vamos. Sí. Muchas personas no pensamos de ese tipo de cosas. Lo importante es alimentar, sentirse lleno. Ya no, después. Disculpa, Gaby, es que me parece interesante lo que ha dicho Vado ahorita respecto a lo de los transportistas y todos ellos, porque es verdad. Por ejemplo, ellos tienen que viajar full y no pueden comer en las horas determinadas. Y eso también es súper malo para el organismo, exacto, incluso para la alimentación. Porque cuando comes así, por ejemplo, sales a las 12 ya. Y comes a las 8 de la noche recién, tu metabolismo está súper mal, incluso puede ir súper lento, y a la hora de comer te hace mal, y solo comes grasas así, y en realidad es por el trabajo también. Pero bueno, volvamos a lo tuyo, que también está súper interesante. Sí, no nos salgamos del tema. Ya, bueno, el caso es que ya entramos con la Vale al gimnasio. Vale es mi hermana. Entonces entramos al gimnasio, logramos bajar de peso las dos, porque igual, o sea, ella no está igual tan flaquita, pero sí es normalita, y bueno, ya cuando ya bajé de peso, adivinen qué pasó entre clases, y el Daniel me quedó viendo, sí. Entonces, como que ya, o sea, por fin ya le logré atraer, o sea, la mirada, aunque sea físicamente, ya, por fin, y entonces ahí creo que empezó el gusto de ambos. Entonces, o sea, en ti pegaría después del susto viene el gusto. Sí. Y bueno, eso pasó. Y bueno, ya en esa etapa empecé ya a cuidarme en verdad y empezaba solo a comer ensaladas y todo eso. O sea, sí, hacía la dieta del melón y todo eso. Qué cosa que no les recomiendo porque fue horrible. Por lo menos no fue la de lagarto, ¿no? Cállate, en la dieta del melón. La dieta del melón. ¿Qué consiste? Una semana en la que comí solo melón. Melón en el desayuno, melón en el almuerzo, melón en la mañana. En la noche, perdón. Entonces ya empezaba a comer melón. Y como que ya, o sea, ya me hastié del melón. Y ya no me gustó. ¿Pero sirvió o...? Sí, sirvió. El melón. Bueno, más lo que es las frutas, ¿no, Gaby? Porque, o sea, ponte, mi hermano tuvo un problema en lo que es la vesícula. Y a mi hermano le mandaron durante 15 días solo a comer uvas. Uvas, café, almuerzo y merienda. Todo fue uvas. Y pues mi hermano en los 15 días sí se notó una mejoría full. ¿Para qué? Y lo peor es que sí te llena, esa fruta sí te llena. No solo el melón, ni solo las uvas, sino de la misma fruta, así generalizando. O sea, te llena full, por los mismos nutrientes. Y la, o sea, mi pregunta es, ¿que solo deben comer uvas? Exacto, solo, nada solo uvas, más. Café, uvas, desayuno, merienda, almuerzo, uvas, nada más. O melón, en el caso de la Gaby. Ya, o sea, pero yo no consulté a un nutricionista, como dice Dayana, que tenemos que asistir a un nutricionista, ¿no? Yo de loca empecé a ver esas dietas así, esas dietas que saben a ver en internet, o sea, sin consulta de nutricionista. Entonces empecé a adoptar cualquier tipo de dietas y sin obviar que eran buenas o que eran malas. Entonces a la final de esa semana me terminé haciendo hecho pedazos porque me dio anemia y todas esas cosas. Claro, es que ahí es verdad, o sea, por ejemplo, no siempre tienes que guiarte por lo que te ponen en internet, ¿no? Respecto a las dietas. Incluso hay que tener mucho cuidado, y sí, es muy bueno comer fruta, te ayuda full, y sí te quita el hambre incluso. Entonces, creo que para la siguiente, chicos, hay que visitar a alguien que nos pueda ayudar con eso. No, sí, yo tengo una bonita experiencia de, siempre que voy con mi papá a la ciudad de Macas, paramos en un lugar específico a comer cañas. Pero, chuta, yo no almuerzo, no desayuno, pero las cañas me llenan. O sea, te llena tanto. Y ya, pues. Y sí, chicos, bueno, ahora demos paso a otra canción, ¿no? Porque sí. Eso está muy hablado. Así que suene. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Chicos, otra vez después de esta gran canción que nos ha dejado esta banda, pues, a ver, Daya, ¿nos tienes alguna anécdota? Tú que estás en todo ese ámbito de la nutrición. Bueno, la verdad sí, yo me cuido bastante en realidad, chicos, yo sí me cuido bastante con la comida, pero esto ya no es por nada nutricionista, sino que mi mamá es media maniática con estas cosas, entonces, ella no le gusta mucho las grasas, pero bueno, y a mí la verdad tampoco. Pero, ¿sabes qué? Ahora que estabas hablando, Gaby, del colegio, del entorno y todo eso, me acabo de acordar, ojalá me estés escuchando, Jael es mi mejor amiga, y es que, mira, cuando estábamos en la escuela, Jael era muy gordita, y ella sufría de bullying, literal, era bullying eso. Incluso ella iba a terapias con el psicólogo en la misma escuela, porque ella era gordita, pero ella no le molestaba en realidad, o sea, personalmente era como que... Soy feliz así, pero los niños son muy crueles y, por ejemplo, ella comía bastante y se reían de ella, ¿sí? E incluso le lanzaban la comida y cosas así, o sea, es fuerte. Y después de eso, ella sufrió full todo el periodo de la escuela, Cuando llegó al colegio, creo que también es porque su personalidad era como que muy... muy fuerte, entonces empezó a hacer dieta, adelgazó bastante, y ahora, por ejemplo, ahora la ves y está irreconocible, ¿pero por qué? Porque ella es como que sufrió tanto esto, porque realmente lo sufrió, y empezó a comer sano, porque ella era de las chancrosas. Sí. Así era como que... Bueno, de otra forma, pero... Eso es como que le gustaba mucho las hamburguesas, el KFC, ese tipo de cosas, el la pizza, en fin... Y bueno, sí. Imagínate. Sí, está horrible. Ahorita nuestra mala influencia ya no son, o sea, las grasitas, ¿no? Ahora nuestra mala influencia creo que son los enamorados. Y el estereotipo social. Sí, es verdad, el estereotipo. Porque los sí. enamorados son los que te llevan a comer las chancrosas, son los que les alcanza para la hamburguesa, vamos, mi vida, vamos a comer hamburguesa. Chuta, pero es que... Entonces, sí hay que evitar un chance eso, porque, o sea, bueno, David, si me escuchas... tenemos que igual, o sea, evitar este tipo de comida que no nos hace bien. Claro que sí, pero no solo los enamorados, incluso ya el entorno, ¿no? O sea, la gente es como que no, tengo que ser así, porque socialmente te implantan eso. Sí. Entonces, yo creo que, a ver, tampoco es ir al extremo, ¿no? Estar en los extremos, pero sí mantenerse sano, hacer un poco de ejercicio, ya, y si no te gusta salir a correr, tú puedes comprar esas pelotitas que son para hacer ejercicio en tu casa, hacer abdominales, saltar la cuerda, comer fruta, incluso mi recomendación personalmente es que coman 5 veces al día. 5 veces. Sí, yo como, por ejemplo, 7. Yo como 7 veces, la verdad. Pero bastante fruta. Y no dejen de comer, eso sí. Que para adelgazar no es necesario dejar de comer. Porque eso es lo peor, es caer en más problemas porque psicológicos. Y también de salud, ¿no? Porque te sientes mal. Exacto. O sea, no. ¿Ustedes qué creen? ¿Les ha pasado algo así o qué piensan? Bueno, Brasdaya, yo también pienso algo parecido como decías tú, ¿no? Yo tengo mi enamorada y pues nosotros de vez en cuando vamos a las chancrosas, porque tampoco a ella no le gusta, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿sabes a qué lo que yo le invito? Y como decía Gaby, ¿no? Yo siempre le invito a la fritada. La fritada con mote. Es que, mote con chicharrón. Yo pienso, ¿no? Que no es tan perjudicial como estar de comiendo una papa frita con salchicha. O sea, yo también, o sea, ponte en mi caso de toda la semana que pasamos en la universidad, o sea, yo siempre digo, no comer todos los días papas o todos los días fritada o todos los días así, sino ponte en mi dieta, es como que, ya, okay, esta semana comeré una vez papa y ya, y si comí solo una vez papa ya no puedo comer el jueves, ni viernes, ni miércoles, ni nada, es solo un día. O sea, siempre va así, no va a ser siempre, ay, es que no me alcanza dinero, voy a comprar una papa, ay, es que no me alcanza dinero, voy a comprar un mote, ay, y así. Y hay otras cosas en la U, como el cevichocho, que es nutritivo y bueno para la piel, el chocho es muy bueno, entonces... Mi recomendación es así, buscar alternativas o al mismo tiempo llevar comida. Yo a veces también ya mi papi, gracias papi, me compró una loncherita que se calienta. Y entonces ahí llevo comida. O sea, mi mami cocina a veces, entonces pongo el arrocito, una presa de pollo, lo que hay. Y entonces ya traigo. O sea, es importante buscar formas para alimentarte bien. Es importante para tu salud y que te sientas mejor. Ajá, eso y ya, o sea, tomen estos consejitos mejor para poder conservar nuestra autoestima, bueno, para que nadie pueda, o sea, tratar de destruir nuestra autoestima. A continuación, Vado, nos tienes la receta de cada semana, ¿verdad? Sí, ¿qué nos tienes, Vado? Sí, Gaby, pues sabemos que hemos hablado mucho acerca de lo que es la comida grasosa y todo eso, ¿no? Pero, chuta, no queda mal un postrecito en la tarde. Pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el dulce de coco. Primero que todo vamos por los ingredientes. ¿Qué vamos a ocupar? Un coco fresco rallado, 5 tazas de leche, más o menos unos 200 cc, y una libra de azúcar, más o menos para caramelarlo, y media taza de azúcar y un cuarto de agua. Bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? Primero, colocamos en una olla la leche, el azúcar y el coco. Revolvemos continuamente con la ayuda de una cuchara de madera hasta que el dulce tome su consistencia, ¿no? Aparte de preparar el caramelo así, colocarlo en una olla pequeña de azúcar o cosas así, el agua llevar el caramelo hasta que se dé una forma uniforme, ¿no? Y agregamos a cualquier panquecillo, pancito, cualquier cosa que estemos a nuestro alcance y a nuestro gusto, más bien. Claro que sí. Me encanta esa receta, la voy a hacer. Y sí, chicos, la verdad no hay que ser extremista, ni dejar de comer, ni no comer nada de grasa, ni comer todo grasoso. Sí, seamos equilibrados. Y les recomiendo que hagan esta receta. Sí, está bien para llevar a la U incluso. Vamos. No, tampoco, sí. Bueno, chicos, creo que esto ha sido el final, ¿verdad? Sí, yo decía que les pasa. Sí, sí. Hemos llegado ya al final del programa. Chicos, chicas, que nos están escuchando, pues les agradecemos mucho su atención. Y pues chicas, nos despedimos ya. Sí, Vado. Sí, chicos, bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad, ha sido una tarde súper agradable, grata, y de paso hemos aprendido full cosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo llevar una vida saludable y sobre todo una buena alimentación. Espero que les haya gustado. Yo soy Dayana, nos vemos en el próximo programa de Ni con ellas ni sin ellas. Un gusto, nos vemos, chau chau. Chau chicos. No se olviden. ¡Ay! Ya, dale tu cato. Chau chicos, ya. No se olviden de escribirnos a nuestro WhatsApp al 099-555-4922. Les estamos esperando con sus anécdotas o experiencias, que cualquier cosita nosotros les atenderemos. O también en nuestra página de Facebook, Ni con ellas ni sin ellas. Yo soy Katy y me despido, y atiendan estos consejos que son muy buenos, ¿no? Chao chicos, estuvo con ustedes Gaby. Igual no se pierdan para la próxima emisión, que igual estará full entretenida, llena de bastantes sorpresas. Chao, chao, buen fin de semana. Y sí, chicas, esto se ha acabado. Hasta aquí llegamos con el programa Ni con ellos ni sin ellas. El programa número 2 de enero, chicas. ¡Eso! Y pues no se olviden, chicos, ya como dijo Katy, seguirnos en nuestro fanpage y el número celular. Bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Me despido. No se olviden de ser felices y sonreírle a la vida. Porque el guagua llora. Hay que hacer deberes. Ya tocó planchar. Ni con ellas ni sin ellas se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.